Este 8 de agosto, las tres estuvimos allí en el Congreso, en las inmediaciones en realidad, porque no dejaron ingresar a ninguna periodista comunitaria al Congreso. Bueno, no dejaron ingresar casi a nadie del campo popular, ¿no? No se salvó ni Nora Cortiñas, a la que le negaron la entrada. Y como decíamos, este resultado del debate en el Senado, que era bastante esperable, bueno, nos tiene que permitir hacer muchas lecturas, no solo a las feministas, sino a todo el campo de derechos humanos, al campo popular, para, bueno, saber qué herramientas tenemos, porque está visto que estas que conocemos no están ofreciendo las respuestas que esperamos, ¿no?, al reconocimiento de derechos humanos. Ya la saludo, Mari Servino, muy buenos días. Hola Cintia, buen día para vos, para toda la audiencia de Radio Kermés. Mari Servino, conductora de Tu Tiempo Mujer, hacedora de Tu Tiempo Mujer desde hace muchísimos años y en muchas emisoras, que ahora desde hace un año, ya cumplió un año, está compartiendo estos micrófonos. Y Amparo Reynoso, adolescente, muy buenos días. Muy buenos días, Cintia, para vos y para todos y todas. Muy buenos días, Ampi. Ampi, a mí me interesa mucho tu relato de lo que pasó ese día, más allá del resultado. Digo que claramente el resultado en las calles era absolutamente contrastante con el resultado de lo que estaba sucediendo en el Senado. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, para mí fue muy emocionante, primero porque bueno, fuimos con las compañeras y además con mi abuela, que eso me emociona mucho. Y fue la primera vez que fui a un lugar tan lleno de gente. Y no había que discutir con nadie, porque eso siempre lo remarco, porque acá todas y todos que estábamos a favor del aborto siempre tenemos que discutir con alguien. Uh-huh. Pero allá era todas a favor, todas abrazándonos, no nos conocíamos y nos sacábamos fotos y se respiraba ese cariño, esa sororidad en todas partes. Y eso me emocionó mucho a mí, de no conocernos y abrazarnos y hacernos chistes y sacarnos fotos y tratarnos bien. Y eso me emocionó mucho. Yo siempre le decía a la abuela cada rato, me emociono desde que llegué hasta que me fui. Porque a pesar de que salió negativo, cuando salí afuera, estábamos todas llorando, nos dábamos palabras de apoyo entre todas, nos conociéramos o no, y nos abrazábamos entre todas por mal que estábamos. Vos decías recién, acá siempre tenemos que discutir con alguien, ¿no? En los ámbitos no feministas. Claro. ¿Cuáles son esos ámbitos en donde siempre hay discusiones? En la calle, ponele con las familias de mis amigas o amigos, en el colegio, con las profesoras, con los profesores. Bueno, en mi curso no, porque ya como que lo gané, entonces como que ya nadie quiere discutir conmigo porque saben que tengo razón. Pero vamos avanzando, yo me pongo muy contenta charlando con amigas que están muy en contra o con las familias y de a poco como que se van ablandando y te dan la razón. Hace 2 años atrás, cuando yo me cambié a la mañana de mi colegio, estaban todas en contra y ahora están todas a favor. Entonces como que ya no vivo un ámbito de pelearme todos los días con todos y todas. ¿A qué colegio vas? Al Provincia de La Pampa. Al Provincia de La Pampa, en quinto año estás. Quinto año. Bien, ¿y el ámbito docente cómo recibe la temática? Son como muy flojitos porque no quieren debatir el tema. Es como, no lo quieren abrir, o me preguntan cómo iba lo del Congreso, todo, pero como que no lo quieren debatir. Y un profesor solamente dijo que no lo iba a debatir, dice, porque no es mi tema, es tema de mujeres, y, y los chicos tampoco se tendrían que meter, dijo el profesor, ni opinar en contra, porque es un tema de mujeres y ellas tienen que decidir lo que quieren. Que yo me quedé con la boca abierta y yo dije, ¿qué pasó acá? Mari, decíamos recién que, bueno, la jornada que fue histórica para nosotras, porque además quienes, bueno, vos sos una encuentrera histórica, ¿no? Tenés muchos encuentros nacionales de mujeres. Esto superó todas las expectativas. Sin duda, Cintia, vos, como bien decís, yo hace años, muchos, que vengo participando de los Encuentros Nacionales de Mujeres, pero esto, por supuesto, que superó, porque 1,5 millones, 2 millones de personas en la calle, nunca lo viví. Nunca lo viví en carne propia, digo, de estar allí, ¿no? Es como un poco como reflexionábamos recién. El resultado medianamente ya lo teníamos previsto, más allá de que hasta último momento siempre nos quedaba una esperancita de decir, bueno, se puede llegar a dar vuelta, y no fue así. Y yo creo que el primer sentimiento que tuve fue de bronca y de enojo. Y como esto que contaba Amparo recién, que nos abrazábamos todas y llorábamos, o estábamos así, paralizadas por ahí, ¿no?, en ese momento. Pero yo me vine con esa sensación de enojo y de bronca. Después, cuando bajé un poquito, lo reflexioné, lo miré, tuve otra mirada, y un poco hice la mirada que hace Amparo, esto de decir, bueno, sí, nos ganó la iglesia, nos ganó la clandestinidad, nos ganó la pobreza de argumentos que tienen los senadores y senadoras a la hora de argumentar, que es terrible, es patético, pero lo de la calle es otra cosa. Lo de la plaza fue otra cosa, fue diferente. Allí era una sororidad y nada, esa vibra que se vive allí, esa energía, dijimos, bueno, acá lo tenemos ganado, la calle la ganamos. Obviamente que, como vos decís, todo lo que nos queda por delante ahora, y yo pensaba tantas cosas, pero pensaba en las históricas, en las mujeres que vienen, las de la campaña, por ejemplo, que vienen hace tantos años con esto, y el laburo que hicieron durante todos estos meses, y esta juventud, esta nueva generación que se nos ha unido, y vos las ves en las calles, abrazando a las históricas, poniéndose a la par de ellas, eso es maravilloso. La nueva generación es la que nos va a salvar. Y cuando vos decís las históricas, es importante, cuando las históricas tienen 90 años, estamos hablando de Nelly Minyerski, sí, tienen 90, 80 años, Marta Rosenberg. Sí. La campaña nacional por el derecho al aborto, que tiene más de 20 años aquí en Santa 13 Rosa. 13 desde su conformación, exacto, pero venían desde hace mucho tiempo. Venían desde hace mucho tiempo, y aquí en Santa Rosa desde 2006 que funciona el foro y la coordinadora. Tienen un laburo al que muchas hemos podido acceder, muy organizado, en el que cada una tiene su función, están las cabildeantes, las comunicadoras, y las cabildeantes realmente se las veía durante la jornada agotadas. Todo el tiempo. Porque el cabildeo, que es ir a hablar con cada senador, con cada diputado, con cada asesor, que se viene haciendo desde los últimos 13 años, se profundizó estos meses, durante estos meses, constantemente, y a su vez ese día. Las compañeras que pueden ingresar al Senado, a la Cámara de Diputados, porque por supuesto tienen las acreditaciones correspondientes, porque se han manejado con toda la institucionalidad y la burocracia que se impone, agotadas llegaban a la 1 de la mañana al búnker de prensa, ya no quedaba ninguna estrategia para aplicar, pero estamos hablando de estrategias lógicas, porque no había ninguna lógica en el resultado que ya conocíamos que iba a suceder. Entonces ya, como nosotras nos manejamos dentro de la lógica, no había más herramientas. Y lo cierto es que ese agotamiento que se vio durante ese día, durante todo el día y al finalizar la jornada, sí, no impidió que a minutos del cierre del debate, esas compañeras, todas las de 90, las de 80, las de 50, las de 17, se abrazaran y salieran y se subieran al escenario al abrazo colectivo, sí, a decir esto no termina acá, hay que seguirlo, ganamos las calles y ganamos culturalmente una batalla. A mí lo que más me sorprendía, además de la juventud, de la adolescencia, de la pubertad, porque había niños, niñas con los pañuelos y con un discurso, pero absolutamente soberano, formado, porque no era una repetición de lo que dice una mamá. No. Cuando una conversaba con las niñas de 12 años, entendieron todo. Entendieron todo. Y eso tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Que no está dada en las escuelas, sino en las casas con madres feministas, en las organizaciones de mujeres feministas, de mujeres travestis y trans. Es importante también reconocerlo, y esto también, la educación sexual integral nos ha permitido reconocer a los varones trans, que también son cuerpos gestantes, que esto tampoco está dado en ningún librillo oficial de ESI. Pero a su vez, reitero, lo que más a mí me sorprendió era la cantidad de mujeres sueltas, Y mujeres doñas. Esa mujer que durante la semana está criando a los nietos, que no está organizada, que está cocinando, que está trabajando como trabajadora doméstica de casa particular, la vendedora obrera que estaba vendiendo el choripán, las que estaban de barrenderas, realmente, incluso hasta algunas organizadoras de tránsito que nos daban un dedito arriba como compañera, yo estoy con ustedes a pesar de tener que tener esta ropa de policía del tránsito, ¿no? La verdad es que creo que permeó nuestro discurso en las bases más profundas de la sociedad. Hoy no hay nadie que no sepa, o que si se ha interesado, ¿no?, de escuchar que es un aborto y que no se haya conmovido con las historias. Exacto. Y la mayoría de estas doñas, que yo digo doña porque se acuerdan que Neusta decía doña Rosa, sí, como diciendo, usted no entiende, señora, entonces yo le explico. Esa doña ya no es más doña Rosa y por más que se vista de batón, está también con ese batón en las calles, bajo la lluvia y hasta altísimas horas de la noche bancando la parada. Vos, Bampi, cuando volviste, tus compañeras y compañeros de la escuela, ¿cómo recibieron? ¿Te preguntaron? En mi curso somos casi todas chicas y bueno, hay muy pocos chicos que como que se reían. Bueno, yo no les di importancia porque yo sé las actitudes que tienen. Pero mis compañeras como que también se pusieron mal y como que muchos no querían hablar del tema porque como que les molestó y les dolió. Entonces como que me escribieron muy igual. Lo que a mí me sorprendió es que muchas compañeras y muchas chicas de mi colegio, yo cuando estaba en el congreso me hablaron y cuando volví también me hablaron. Y me decían que mandaban abrazos, que mandaban fuerza, que íbamos a seguir luchando y demás. Que eso también me emocionó mucho. Ahora se organiza, ¿no?, la privada. Y de hecho la inmensa cantidad de pedidos de pañuelos verdes. No, los pañuelos están agotados. No hay pañuelos ya por ningún lado. Nosotras que habíamos hecho con las Andreas, vamos a tener que volver a repetir la tanda. Pero yo analizaba también esto que vos decías de la educación sexual, que chicas y chicos de todos los colegios secundarios están reclamando que se ponga en vigencia en los colegios, ¿no? Pero el otro día cuando hablaba con Marta Rosenberg, cuando ella nos explicaba cómo nació la campaña y cómo se organizaron, y a mí me llamaba mucho la atención, y hoy lo veo, el eslogan o la consigna, ¿no?, que tiene la campaña. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esa consigna, Marta Rosenberg nos decía que fue muy, muy discutida hasta que llegaron a un consenso. Y yo digo, 15 años atrás, hablando de educación sexual cuando la ley no existía, hablando de aborto, poniendo en la mesa el tema de la palabra aborto, que era tabú, por supuesto. Y yo digo, qué visionarias que fueron esas mujeres. Y hoy, obviamente, que está mucho más vigente que nunca. La importancia, digo, de ese eslogan, si una lo analiza, y que ha crecido en estos tiempos. Pero esto de decir, cuando nos veníamos tan frustradas, que hay que empezar de cero, no vamos a empezar de cero. La lucha continúa, por supuesto, el terreno ganado está, y no vamos a retroceder ni un solo paso. Pero vamos a seguir de otra manera, que no es empezar de cero, porque el debate se instaló, la palabra se instaló, lo hemos ganado socialmente, y bueno, ahora habrá que redoblar los esfuerzos y las estrategias para una nueva presentación del proyecto, no sé si será el año que viene o el próximo, pero sabemos que más temprano que tarde la ley del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo va a salir. Amparo, yo quiero hacerte una consulta porque te estaba escuchando y también tengo a hija adolescente y está bueno poder saber. Recién vos dijiste algo que me pareció fundamental. Yo ya recién dijiste que vos ya no discutías más porque habías ganado esa discusión en la escuela. ¿Se puede hablar, por lo menos ustedes lo pueden hablar, con las personas que no están a favor de la despenalización del aborto, amigas tuyas, amigos tuyos, que están, entre comillas, con el pañuelo celeste? ¿Se puede hablar entre ellos? ¿Podés hacerles entender cuál es la posición y cuál es la apertura de derechos que tienen las mujeres respecto a esta posición de tener el pañuelo verde en la mochila o en sus cuerpos? A mí lo que me ha pasado muchas veces debatiendo con personas que han tenido uh-huh. el pañuelo celeste, no están como a favor del aborto porque mi prima abortó y yo no la entiendo y me enoja, o mi hermana abortó y yo no entiendo por qué lo hizo y me enoja y no puedo entender. Entonces, eso es como que, no es que para mí algunas personas no es que están... Están enojadas con están ustedes. Están enojadas con las personas o cuerpos gestantes que abortan. Uh-huh. Pero a mí lo que sí me gusta es hablar, charlar, debatir, no enojarme. Bueno, en algún momento sí me enojo porque ya son argumentos muy horribles y me enojo. Pero es sentar, hablar, informar, que vos tenés que tener empatía, tenés que mirar, tenés que salir de tu zona de confort y mirar que hay realidades diferentes. Y así, hablando y todo, pude cambiarle el pensamiento a muchas amigas y compañeras. Pero cuesta un montón y... Pero abren un poco la cabeza y... logran ver más allá que hay otras realidades y cambian el pensamiento. Pero para mí es como más enojo, algunas personas la que tienen, o por en mi colegio hay muchos y muchas hijas de pastores y pastoras. Uh-huh. Entonces, pues tengo una compañera que ella está a favor del aborto, pero los padres le tienen que decir que está en contra. Porque le da miedo decir lo que piensa delante de sus padres. Uh-huh. Eso es lo que pasa también, que... no salen tampoco de la realidad de que, bueno, nací con la iglesia y yo tengo que pensar esto porque no me queda otra. Un dogma, claro. Claro. Eso es lo que pasa mucho con mi colegio y con las amistades que tengo. Uh-huh. A mí me parece súper interesante esto, ¿no? Cómo, a pesar de que en estos, los espacios de mandatos sociales, ¿no? La familia, la iglesia, una tenga que verbalizar incluso lo que no piensa, hay un espacio donde puede decir lo contrario, uh-huh. que es con una compañera feminista a la que le puede reconocer, confesar en los términos eclesiásticos, que en realidad está a favor y que seguramente cuando tenga la posibilidad de ser mayor de edad y de romper con esos lazos son lazos violentos, ¿no? Porque cualquier lazo que te impide decir lo que pensás es un lazo violento para las mujeres. Yo creo que ganamos las calles y perdimos la mayoría del miedo, porque encontramos los espacios, el miedo, la vergüenza, la clandestinidad, encontramos los espacios para no ser clandestinas. Yo conversaba el otro día con un compañero varón, ¿no? Es un microclima el feminismo, porque nosotras hablamos con una libertad que no, después cuando salís a la vida real, encontrás muchas paredes. Entre otras paredes que se encuentran respecto del aborto son las ventanillas de los establecimientos de salud pública y privada en nuestra provincia, ¿no? El ministro ha dicho que está a favor de la legalización, el gobernador, pero vos vas a una ventanilla, que es donde tenés que pedir el turno para una ecografía posaborto o preaborto, y la violencia, el disciplinamiento social de esa trabajadora o trabajador que no ha sido informado correctamente, que no ha podido trastocar sus mandatos, es muy grave. Es tan grave eso como tan grave que en las postas sanitarias se le pida a un adolescente que vaya con un adulto para obtener la pastilla del día después, que por supuesto eso es lo que genera luego que los embarazos lleguen a desarrollarse a punto tal de no poder o practicar un aborto seguro ni siquiera en un establecimiento público, porque la verdad es que eso, no hay políticas comunicacionales, por lo menos no en el gobierno de La Pampa, para que las adolescentes, las mujeres en general, estén sabiendo que es un derecho y que ese maltrato incluso puede ser denunciado administrativamente en el mismo establecimiento de salud o en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Las mujeres se van muy violentadas, esos son los testimonios que nosotras vamos recabando, y no solo mujeres adolescentes, mujeres adultas sí. que llegan con un aborto en curso y son violentadas por el personal de enfermería, por el personal incluso hasta de limpieza que se las cruzan ahí y saben que han llegado por un aborto, porque hay también estas propaladoras que se encargan de difundirlo en todo el establecimiento para que opere la violencia simbólica en ese lugar, que es donde deberíamos estar cuidadas. Y me parece importante ahora cómo seguir, ¿no? Porque... cómo seguir. Seguimos, por supuesto, militando las calles, militando las escuelas, pero sí, hay que exigirle a nuestro gobierno de la provincia de La Pampa, al gobierno municipal, ¿no?, a los gobiernos municipales, que se responsabilicen de difundir las ILE que existen desde 1921, porque nos han dejado a la deriva con una ley de 1921, pero una ley de 1921 que puede ser muy efectiva si hay voluntad de que lo sea. Hay muchísimos profesionales de la salud por el derecho a decidir que deben estar resguardados de cualquier tipo de persecución penal, y que en principio, por supuesto, deberían tener la garantía de que no, de que van a recibir la medicación cuando la piden, de que no van a tener trabas en los distintos servicios. Me parece que eso es importante, ¿no? Sí. Que no es que porque no salió la ley estamos en cero, como decías, claro, hace un ratito. No. Es como vos bien explicás, Cintia, la ILE, la interrupción legal del embarazo, que es justamente el aborto no punible, como se lo llama, que es el que debería garantizar por causales los abortos no punibles. Lamentablemente ocurre esto que vos muy bien mencionabas, en muchos lugares donde deberían ser amigables, y hablo de justamente los centros de salud o los hospitales, no están dadas allí las condiciones para que las mujeres o adolescentes encuentren ese lugar amigable que les va a dar no solamente toda la información, sino los recursos como para poder lograr la interrupción legal. Nos ha pasado que hemos llegado a lugares, porque vos acordate que cuando el secretario o el ministro González reiteró, no digo el de acá, el de la provincia, el de la provincia, cuando reiteró esto del protocolo para la ILE, que se le hicieron algunas modificaciones, que aseguró que iban a estar las consejerías en todos los centros de salud, que se iba a poder practicar el no punible en los centros de salud. Todo eso hasta el momento quedó en el discurso. No se hace, y también hay muchas dificultades para conseguir los anticonceptivos. O sea, hay lugares donde no están los anticonceptivos, ni siquiera los preservativos, y bueno, eso es un derecho y una obligación, que un compromiso que asumió el gobierno de La Pampa y no está garantizado. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema el martes a las 17 horas en Tu Tiempo Mujer, programa que conduce y hace Mari Servino con Anabela Abrán y Nina Llanes. Vamos a seguir, digo, porque esto precisamente es una, como decíamos al principio, ¿no?, cansadas pero no vencidas. Nunca. y por supuesto, de pie. Gracias, Amparo, por haber estado. Gracias a vos. Acá cabalgando en señal que cabalgamos, Mari Servino. Gracias, Cintia. Gracias a Mauro, que está allí también acompañando. A Graciela, que nos trajo. Siempre sororas. Siempre las compañeras. Tenemos otra compañera que nos acompaña. Eso es lo que tiene de bueno todo esto, ¿no? La hermandad y la solidaridad entre las mujeres y la sororidad. Y bueno, obviamente que aquí nadie se rinde y esto continúa. Gracias. Ya volvemos y pará, recordame ahora, ya empieza, ¿no?, la jornada del Encuentro Feminista Humanista. Sí, así es. Ayer hubo una charla, una mesa en el Consejo Deliberante, donde compartí la mesa con las compañeras del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, con las compañeras socorristas, con las compañeras humanistas. Y hoy continúan las compañeras humanistas feministas en el parque. De reflexión, allá. De reflexión, pero allá va a ser una jornada un poco menos formal. Vamos a comer unos choris y después vamos a hacer un gran conversatorio. Así que, bueno, estas actividades no cesan. No, como dijimos, esto no comienza ahora, sino que la seguimos. Seguramente que entre todas nos damos la energía necesaria para no caer en la frustración y saber que nos queda todavía un largo camino para seguir batallando. El Parque de Reflexión está ahí a la vera de la ruta, llegando a Anguil, vas a ver ahí todas las construcciones a la izquierda, ¿no? Bueno, ahí van a estar las choriplaneras esta tarde. Así Femi es. Choriplaneras hablando de feminismo para y vencer. De abolicionismo. Y de abolicionismo, por supuesto, va a haber una declaración abolicionista de la cultura prostituyente. Ahora Así sí, es. Ya volvemos.